por la dignidad y los derechos de todos los chicos. Y esta canción es nuestro pequeño homenaje para María Virginia. El amor de tus caricias, los más bellos recuerdos que guardaré de ti. Imagino tus alitas, la dulzura en tu mirada, como queriéndome decir: estoy feliz. No, no llores más por mí, que cuidaré de ti, María Virginia. Hermosa niña, protege a los chicos y que no sufran tu dolor, María Virginia, mi hermosa niña. Buenas noches.